quieres el olvido y yo sigo aferrándome al sueño y la utopía de seguir amándote. No encuentras ya satisfacción más que humillándome. No me importa, ves, sigo esperándote, emborrachándome con tus recuerdos, tus desaires y mis miedos. Tú vacilándome y yo esperándote. Tú sabes cuánta gente hay que va burlándose y espera que este amor sin más vaya apagándose. Que yo te olvide puede ser aniquilándome. Y no me importa, ves, sigo esperándote, emborrachándome con tus recuerdos, tus desaires y mis miedos. Tú vacilándome y yo esperándote. Y yo esperando cada noche entre las sombras de mis dudas un final a esta zozobra que me angustia, que me nombra lo que tú ya no me das. Pretendes ignorarme y tú consigues enervarme más y más. Borrar de un golpe nuestro ayer, igual que borras un papel. Tú vacilándome y yo esperándote. Esperándote.